Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y vamos a hablarles a continuación de los cultos y actos religiosos que se van a llevar a cabo durante el desarrollo de la Semana Santa en nuestra localidad y también durante los días previos. Un asunto este del que vamos a hablarle durante los próximos minutos con el párroco de Ubrique, con Roberto Romero, que ya nos acompaña en los estudios de la radio. Roberto, muy buenos días. Buenos días. Y bueno, pues queremos informar precisamente de toda esa serie de cultos y actos religiosos que se van a desarrollar con motivo de la Semana Santa, que sin duda, bueno, pues es el aspecto más importante, ¿no?, más relevante en torno a lo que es esta fecha. Siempre nos quedamos con lo que son las expresiones públicas de fe, ¿no?, con las salidas procesionales y demás, pero bueno, en realidad hay que hacer referencia también a lo que se conmemora durante estos días y a, bueno, esas celebraciones religiosas que se van a ir llevando a cabo pues desde la jornada de este miércoles hasta, bueno, pues el domingo de Resurrección, ¿verdad? Así es. Nosotros los cristianos pues celebramos en estos días los acontecimientos fundamentales de nuestra fe. Es lo que sustenta nuestras creencias, la pasión y muerte de Cristo, el amor de Dios por todos nosotros y por supuesto la resurrección, que hace que para nosotros Jesucristo no sea solamente un hombre más de los que han pasado a lo largo de la historia por el mundo, ¿verdad?, diciendo pues a lo mejor doctrinas muy bonitas o discursos extraordinarios, sino que aparte para nosotros es Dios, porque precisamente resucitó al tercer día de su muerte, y eso es lo que vamos a conmemorar a partir de la próxima semana, y es para lo que nos estamos preparando durante toda la Cuaresma y ya especialmente en esta semana. Por eso la intención era pues comunicar a todos los ubriqueños, a todos aquellos que estén interesados, pues todos los actos que vamos a desarrollar ya a partir de esta misma semana y por supuesto en la Semana Santa, para que todos sepamos horarios, sepamos cómo se van a desarrollar todas las celebraciones y así pues todos los que deseen participar pues lo puedan hacer. De tal manera, durante la Cuaresma ya se nos avisa, ¿no?, se puede decir, durante los diferentes actos religiosos, de qué momento de recogimiento, momento de, bueno, de reflexión, y todo esto se lleva haciendo durante los últimos días, ¿no? Efectivamente, empezamos el miércoles de ceniza, con las celebraciones propias de ese día, la imposición de la ceniza. Después hemos continuado durante todos los días estos de la Cuaresma con distintas celebraciones, bueno, la celebración de la penitencia, de las confesiones de los niños de la parroquia. Hemos tenido también los cultos de las hermandades, tanto del cautivo como del nazareno, que se han desarrollado, bueno, el del nazareno precisamente la semana pasada, el cautivo con motivo del primer viernes de marzo. Después hemos tenido también distintos viacrucis, entre ellos pues el que hemos comenzado ya este año como novedad, que era el viacrucis presidido por la imagen de Jesús Nazareno. Cada año será una imagen de las distintas imágenes de la Semana Santa, que ha sido el viacrucis de las hermandades. También los distintos besamanos, besapiés, que nos van preparando para esta celebración de la Semana Santa, y además pues nos ayuda para ir renovando nuestra fe, que siempre es bueno ponerla al día, ¿no? Lo cierto es que, bueno, lo hemos comentado, ¿no?, en anteriores ocasiones que hemos tenido la oportunidad de hablar con el párroco de Ubrique, se han ido aumentando el número de actos religiosos que se están realizando en esa localidad, ¿no?, que se están llevando a cabo, actos que, bueno, se suelen hacer, pero aquí en Ubrique a lo mejor no se habían hecho, ¿no?, hasta ahora. ¿Y esto en Semana Santa también va a ser así? ¿También va a haber un aumento de actos? Bueno, gracias a Dios, Ubrique, la comunidad cristiana de Ubrique, pues está viva, y eso hace pues que vayamos sino poniéndonos al día, ¿no?, con respecto a otras localidades en cuanto a lo que es las celebraciones propias de los cristianos en esta fecha. Y como además pues la gente pues responde y gracias a Dios pues estamos interesados y entusiasmados en este camino de seguimiento de Jesús, pues bueno, pues estamos haciendo lo que tenemos que hacer. No es nada extraordinario, ¿eh? Como tú bien has dicho, simplemente pues ponernos un poquito al día y como todas las parroquias de nuestra diócesis y del entorno, pues realizar todos los actos propios que son de estos días, que ayudan a la vivencia de este tiempo litúrgico que es la Cuaresma, y ahora especialmente de la Semana Santa. Durante la Semana Santa, pues en primer lugar lo que vamos a realizar, que es lo más importante y lo que celebra toda la Iglesia, que son las celebraciones litúrgicas propias de este tiempo, y que intentaremos hacerlo pues de la mejor manera posible, con la mayor participación de todos y con la mayor intensidad posible. Y después pues las procesiones propias también de nuestra cultura andaluza, de nuestra tierra, y en especial este año pues con la novedad,

que cada año le va a tocar una hermandad. Este año hemos comenzado con la hermandad de Jesús Nazareno. Pues este Vía Crucis del Cristo del Perdón es un Vía Crucis parroquial para todos, de todos. Entonces, pues habrá dos o tres lectores que se designarán por parte de la parroquia, y después, pues las personas que deseen portar el Cristo del Perdón, pues lo pueden hacer. Simplemente se acercarán hasta las parihuelas, y ya las personas, digamos, que estén responsables de las parihuelas, pues uh-huh. les darán paso cuando sea necesario. Vale. Esto será el sábado de Pasión a las 8. A las 8 la misa. Eso. Y a continuación el Vía Crucis, digamos en torno a las 9 menos cuarto. Y luego ya pues llegamos al Domingo de Ramos, que bueno, pues la liturgia para este día nos va a ir llevando de un sitio a otro, ¿verdad? Y hay que estar muy pendiente de los horarios para no perdérselo. Efectivamente, tenemos los horarios de todas formas en la página web, tanto de la parroquia como en la del ayuntamiento. También lo tenemos en la hoja parroquial de la parroquia, y me parece a mí que se están editando, o se va a editar, un tríptico por parte del ayuntamiento, un tríptico con todos los horarios y con todas las celebraciones que la Semana uh-huh. Santa pues vamos a tener. Por tanto, pues todos los que lo deseen pues lo pueden consultar de esta manera. Bueno, en cualquier caso, el Domingo de Ramos tenemos por un lado lo que son la celebración de los cultos religiosos y luego además también la salida procesional de la Borriquita. Todo esto nos lleva a estar el centro en distintos templos religiosos, ¿no? El San Antonio, la parroquia y el convento van a ser los puntos importantes. Y el Jesús también, o sea, entonces prácticamente todo, ¿no? Puntos importantes de ese día. Sí, efectivamente. Bueno, el centro, por supuesto, de todas nuestras celebraciones es la parroquia, el templo parroquial. Que claro, como templo madre, como templo más importante de nuestro pueblo, pues centra todas las celebraciones de la Semana Santa. Pero bueno, pues tendremos culto, gracias uh-huh. a Dios, en todos los templos, en forma pues de procesiones, de Vía Crucis y de todos los actos que vayamos a desarrollar. Uh-huh. Bien, pues comenzamos con el Domingo de Ramos. Prácticamente el Domingo de Ramos es el pórtico de la Semana Santa y comienzan los cultos pues solemnes de la Semana Santa. Este año sí hay una novedad que tenemos todo que tener en cuenta y que ya a partir de ahora pues será lo corriente en las celebraciones de la Semana Santa de Ubrique, uh-huh. pues como lo es en toda la liturgia de la Iglesia Católica. Y es que la misa del Domingo de Ramos no va a comenzar como otros años en el convento, con la borriquita, no, sino que comenzará, como manda la liturgia de la Iglesia, en un templo distinto a donde se va a producir la misa. La misa es en la parroquia, la misa del Domingo de Ramos, y comenzaremos en el San Antonio, en el patio del San Antonio, donde la primera parte de la liturgia de este día del Domingo de Ramos pues nos invita, en primer lugar, a escuchar la lectura de la entrada en Jerusalén de Jesús y la bendición de las palmas y los olivos. Todo esto será en el patio del San Antonio. Por tanto, todas las personas que vayan a participar de la misa del Domingo de Ramos, pues comenzaremos allí en el patio del San Antonio y en la calle de la Torre, donde estarán dispuestos pues tanto los ramos de olivo para que las personas que lo deseen pues los puedan coger para uh-huh. la bendición y para llevarlo a la procesión y después llevárselo a sus casas. Y también estarán las palmas, que ya la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios pues está vendiendo para la celebración de este día del Domingo de Ramos, tanto de la procesión de la parroquia como después de la procesión de la borriquita. Uh-huh. Y allí entonces pues se bendecirán los ramos, las palmas, y a continuación pues saldremos en la procesión de palmas hasta la parroquia, por la calle de la Torre, San Juan, calle Real y plaza del ayuntamiento. Y ya continúa la liturgia dentro de la parroquia con la lectura de la pasión y después a continuación pues lo que es la celebración de la Eucaristía. En el San Antonio, por tanto, comienza el Domingo de Ramos la misa de palmas a las 10 de la mañana. De tal manera que pretendemos estar en la parroquia en torno a las 10 y media para continuar la Eucaristía, que se desarrollará más o menos hasta las 11 y media de la mañana. Uh-huh. Y después pues ya nos dirigimos al convento para a las 12 de la mañana la salida procesional de la borriquita. Eso te quería preguntar antes de marcharnos hasta el convento, ¿por qué se opta por realizar la bendición de palmas y ramos en el San Antonio y luego marcharse hasta la parroquia? En primer lugar, porque en el convento estarán organizando la procesión de la borriquita, y entonces mejor pues dejar ese templo, digamos, para que la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, que es la encargada de esta procesión, pues pueda trabajar con tranquilidad y sin obstáculos. Y después, porque así también le damos al San Antonio pues esta posibilidad, que es un templo nuestro también, y que además tiene este patio y esta calle, que es bastante propicio para lo que es la bendición de las palmas y la lectura de la entrada de Jesús en Jerusalén. Y después, pues también por su cercanía a la parroquia, pues para que la procesión tampoco se alargue mucho, la procesión de palmas, cumplimos con lo que la iglesia nos dice, que se empiece desde un templo distinto al templo parroquial, la procesión de las palmas, y además está cerca y nos permite además estar allí en el patio, porque la cantidad de personas pues se prevé que sea grande, porque claro, evidentemente la celebración de los Domingos de Ramos es una de las más multitudinarias que tenemos en la parroquia, y entonces pues reunía las condiciones, hemos visto que reunía las condiciones más propicias para esta celebración. Claro, y por el aforo, lo mejor es que la Eucaristía se celebre en la parroquia, no en otro templo. Sí, y porque es el templo madre. Es el templo más importante de nuestra comunidad cristiana, es la parroquia, porque es la parroquia. Todos los templos son de la parroquia, pero el templo parroquial es el templo más importante, y en todas las localidades suele ser el templo también mayor. Entonces tenemos a las 10 bendición de palmas en el San Antonio. En principio 10 y media, que yo creo que es demasiado optimista con los horarios. Lo intentaremos. 10 y media ya, después de esa procesión de palmas y ramos, lo que va a ser la celebración de la Eucaristía. Continúa, porque comienza, esto sí. Lo insisto, porque esto sí es, aquí en Ubrique, pues en los últimos años pues no se ha desarrollado de esta manera, y por eso quiero que la gente lo entienda, para que no haya confusiones. Yo entiendo que esto, cuando ya se lleven celebrando varios años, pues ya nos acostumbraremos, como ocurre en todos los pueblos. Entonces comienza la Eucaristía, comienza en el San Antonio a las 10 y continúa en la parroquia al concluir la procesión de las palmas. Pero la procesión de las palmas y lo que hay en el San Antonio es la primera parte de la Eucaristía. Por tanto, todos los que quieran participar de la celebración, pues tienen que se comienza desde el San Antonio. Bien, y luego, tras esa celebración religiosa, ya sí que la marcha al convento, ya aquí no hay una continuidad, sino que simplemente es traslada al convento para iniciar lo que es la salida, ¿no? Eso es, todas las personas que deseen participar de la procesión de la borriquita, pues ya se dirigirán hasta el convento, donde en torno a las 12 de la mañana pues tendrá lugar esta salida procesional de esta imagen, además este año con un paso nuevo y que... Bueno, este año puede parecer el paso un poco grande, ¿eh? Yo lo digo porque para los que no lo han visto, cuando lo vean les puede parecer un poco grande, pero tenemos que pensar que la borriquita es un misterio, que se llama un misterio, que no solamente está la imagen de la borriquita, sino que en próximos años pues se irá completando pues con los distintos personajes que participaron en la entrada de Jesús en Jerusalén, tanto los apóstoles que seguían a Jesús, como los niños, mujeres, personas que estaban en Jerusalén y que aclamaron a Jesús en su entrada. Por tanto, es un paso que ahora mismo es grande para una sola imagen, pero que en un futuro, pues, si Dios quiere, estará completo con las distintas imágenes que conforman esta representación de la entrada de Jesús en Jerusalén. No voy a preguntar por cuestiones de esa salida procesional, lo vamos a dejar ya para cuando hablemos con la hermandad responsable. Pero sí que tenemos curiosidad por saber cómo va a quedar y cómo se lo van a apañar, ¿no? Para esa salida procesional, en cualquier caso. Bueno, esto será a las 12 y, como decía, el recorrido, bueno, pues también ha sido consensuado, imagino, con la parroquia, el recorrido de lo que es la borriquita, y se pretende, como nos decías al principio, llevar esa parte de la Semana Santa a zonas de Ubrique que nunca la han visto. Pero en realidad siempre se queda todo en torno al casco antiguo, en las calles principales de ese entorno, pero la zona más baja, pues como que no, ¿verdad? Efectivamente. Es bueno que pues en todo el pueblo se participe y se disfrute, ¿no?, de las celebraciones de la Semana Santa, en este caso de las procesiones. Entonces hemos pensado que era bueno también pues ir ampliando un poquito hacia otras zonas la presencia religiosa y la presencia de la Semana Santa, pues para que todos tengamos cerca de nuestras casas, ¿verdad?, este paso de Jesús. Por tanto, vamos a este año a hacer este recorrido de la borriquita, que esperamos que se quede para futuros años, y que yo creo que nos va a permitir también pues disfrutar de de un precioso, de una preciosa procesión, por un recorrido pues novedoso y que también pues podamos disfrutar por todas las calles de Ubrique de esto. Si hablamos de lo que, bueno, podría ser un poco la parte más espiritual, ¿no? Sí es cierto que durante el periodo de Cuaresma, como he dicho, de recogimiento, de reflexión, durante el Sábado de Pasión, durante toda esta semana también, bueno, pues coincide. Y el Domingo de Ramos es un poco más de alegría, ¿no? Una explosión de alegría. Además, sobre todo en nuestra tierra, ¿no? Pues verdaderamente es un día precioso. Yo por lo menos desde chico lo recuerdo con mucho cariño, un día muy bonito, ¿no? Un día precioso, un día además especialmente para los niños, porque estas procesiones de la Borriquita, de la entrada de Jerusalén, los niños participaron de una manera especial en la entrada de Jesús en Jerusalén. Entonces, pues es una tiene un componente también pues muy muy entrañable para todos, ¿no? Esta celebración del Domingo de Ramos, esta procesión de los niños de la Borriquita, es muy muy entrañable. Y después una explosión de alegría porque comienza la Semana de Pasión, y es verdad que a Jesús lo recibieron con muchas palmas en Jerusalén. Después pues vino la realidad y es su pasión, ¿no? Es su pasión. Pero sí es verdad que nos ayuda a introducirnos esta alegría, en la alegría de la fe de aquellos que confían en que Jesús pues entra en Jerusalén aclamado, y aunque será traicionado y condenado y crucificado, pero sí que es verdad que esto termina bien, como veremos el Domingo de Pascua. Luego ya llega, bueno, pues a partir del Lunes Santo, momento más de volver nuevamente, ¿no?, a ese recogimiento y conmemorar lo que es la pasión y resurrección de Cristo, ¿no?, en este caso. Sí, acompañar a Jesús, acompañar a Jesús por Jerusalén. Vamos a entrar con él en Jerusalén, acompañarlo. ¿Qué es lo que se ha previsto para...? Bueno, pues ya el Lunes Santo no hay ninguna celebración en nuestra parroquia, porque es un día más de preparación. Y el Martes Santo sí tenemos una celebración, lo que pasa que no es aquí en Ubrique, sino es en Jerez, en nuestra catedral, en la catedral de nuestra diócesis, en Jerez, porque el Martes Santo es cuando se celebra la Misa Crismal. ¿Qué es la Misa Crismal? La Misa Crismal es una misa del obispo con todos los sacerdotes de la diócesis, incluido, por supuesto, pues el párroco de Ubrique, que también estará. Y además una misa en la que se invita especialmente a, por lo menos, a que vaya una representación con cada párroco de la diócesis, vaya una representación de su parroquia. Y bueno, nosotros pues para intentar favorecer esta presencia de fieles de Ubrique en la Misa Crismal, pues hemos organizado un autobús, una excursión para poder ir a Jerez a estar en la Misa Crismal. Que es a las 11 de la mañana, por tanto este autobús saldrá a las 9 de la mañana y a las 11 participaremos de la Misa Crismal. Y una vez que acabe la Misa Crismal, pues hemos pensado que también pues podemos aprovechar el día, la tarde y el rato de la noche para estar en Jerez y ver las procesiones. Por tanto, todos aquellos que deseen acompañar, todavía hay plaza libres en el autobús, todos aquellos que deseen acompañarnos pues se pueden pasar por la parroquia y reservar su plaza para venir a Jerez, ¿eh? Participación en la Misa Crismal a las 11, después tiempo libre, ya cada uno pues puede ir a comer, a cenar, a almorzar por cualquier sitio de Jerez, a dar un paseo y a contemplar las procesiones. Ir a vuelta la tenemos prevista a las 12 de la noche, salir desde Jerez para volver aquí a Ubrique y ya pues continuar aquí en Ubrique. O sea, prácticamente echar todo el día en Jerez, eso es, ¿no? En Jerez, eso es. Participando en los cultos y actos religiosos que también se celebran en la ciudad. Turno de velas, ¿qué es el turno de velas? Bueno, esto ya, el turno de velas, esto es para el Jueves Santo. Si te parece, vale. Vamos por fechas. El Miércoles Santo tenemos a las 8 la misa en la parroquia, delante del paso de nuestro Padre Jesús cautivo. Y a continuación, a las 10 de la noche, la procesión de Jesús cautivo. Esto pues ya es lo normal de todos los años, con el recorrido normal y tradicional. Y me imagino que ya los de la hermandad pues también lo explicarán y ya todo el mundo lo conocemos. Y ya pues sí llegamos al Jueves Santo. Tiene una liturgia más especial, jueves, viernes, sábado y domingo. Son los oficios, lo que se conoce tradicionalmente como los oficios de la Semana Santa, porque son las celebraciones más importantes de la liturgia cristiana, y comienza el Jueves Santo con la misa de la institución de la Eucaristía, de la Última Cena. En nuestra parroquia va a ser a las 7 de la tarde. En ella se conmemora pues cuando Jesús cena por última vez con sus discípulos, anuncia la pasión y además nos deja el sacramento de la Eucaristía. Por eso es la tradición de la Iglesia de reservar ese día de una manera quizá más solemne o más con más intensidad de reservar el Santísimo Sacramento. Y se monta lo que se llama el monumento. El monumento, que es un sagrario, digamos, un poco más decorado, con flores, con velas, para poder estar velando la presencia de Jesús durante la tarde del Jueves Santo y el Viernes Santo, hasta los oficios propios del Viernes Santo. Y aquí es donde entra esto del turno de velas que me preguntaba antes. Vale. Turno de vela, de velar, de estar en vela, en oración, de permanecer junto al sagrario, junto al monumento, acompañando a Jesús, durante su pasión. Y por eso, pues una vez que se quede reservado el Santísimo en el monumento de la parroquia, pues se abre el turno de vela, en el cual pues pueden participar todas las personas. En nuestra parroquia el horario va a ser, pues, a partir de las 8, que se quede ya reservado el Santísimo en el monumento, hasta las 12 de la noche del Jueves Santo. Y después, el Viernes Santo por la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que tendrá lugar la celebración de los oficios del Viernes Santo. Va a haber siempre allí una serie de personas de los grupos parroquiales que van a estar encargados de estar siempre permanentemente allí en el monumento. Pero después, pues todas las personas que quieran acercarse a estar un rato con el Santísimo, pues lo pueden hacer y pueden pues participar en este turno de vela, en estos turnos de vela, uh-huh, del monumento. Recuérdame los horarios, si te parece. El jueves... Pues mira, el Jueves Santo a las 7 de la tarde. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues, los turnos del monumento hasta las 12 de la noche. ¿Y luego el viernes? Y el Viernes Santo tenemos los turnos del monumento desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, cuando comienzan los oficios de la Pasión del Señor. En este caso, la lectura de nuevo de la Pasión, la adoración de la cruz y la comunión. Uh-huh. Bueno, pues si están interesados, tienen que escribirse también, ¿no?, para participar en esos turnos. Sí, puede participar todo el mundo sin necesidad de inscribirse, porque la parroquia está abierta. Eso. Y todo el mundo entra a rezar, todo el que quiera puede entrar a rezar. Pero después habrá siempre una serie de personas que estarán allí para garantizar siempre que haya, uh-huh, que haya gente adorando y velando al Santísimo. Vale. Bueno, pues nos habíamos quedado en los actos litúrgicos del Jueves Santo y lo que quedaría sería ya la salida procesional, ¿no?, del Nazareno y la Virgen de la Estrella. El Nazareno a las 9:30, como siempre, y la Virgen de la Estrella desde el Jesús, harán estación de penitencia en la parroquia y después pues vuelven hasta el Jesús. Y el Viernes Santo, pues tenemos a las 7:30 la procesión del Santo Entierro y de la Virgen de los Dolores. Este año, en cuanto al Santo Entierro, pues vamos también a recuperar una cosa que se hace también en todos los pueblos y que además es una tradición muy bonita, bonita en el sentido de acompañarnos a Jesús en su cortejo fúnebre, digámoslo así, de esta manera. Y es que detrás del paso del Santo Entierro pues estará la comitiva del duelo, que se llama la comitiva del duelo. El duelo que está formado pues por todas las personas, los representantes de los grupos parroquiales de nuestra comunidad cristiana, empezando por los sacerdotes, después los responsables de las hermandades, de los grupos parroquiales que se quieran sumar, pues iremos detrás del paso del Santo Entierro. Y también ahí será donde nos acompañará también la representación municipal, que está invitada a acompañar también este duelo como ocurre en todos los pueblos. Ahí será el sitio apropiado para esto, que bueno, pues igual que acompaña a todos los colectivos de Ubrique en cualquier otro acto que organiza, pues también a los cristianos nos quieren acompañar ese día y por tanto pues vendrán con nosotros también en esta comitiva del duelo. Y después pues la Virgen de los Dolores, que es la imagen de María que acompaña al Santo Entierro. Uh-huh. Un poco formada por la jerarquía de la Iglesia y por los representantes, ¿no?, vamos a decir, los representantes de todos los sectores de la parroquia. Uh-huh. y después pues también nos acompañarán en la representación municipal, pues como acompaña a cualquier colectivo de Ubrique en cualquier acto que organiza. Uh-huh. Pues eso para el Viernes Santo. Llega ya el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección. No se cuentan, obviamente, en la jornada del Sábado Santo con ningún tipo de salida pública. Claro, el Sábado Santo es un día que la Iglesia tiene establecido como un día de oración junto al sepulcro de Jesús, esperando la resurrección. La Iglesia espera la resurrección de Cristo junto al sepulcro. Entonces, durante el Sábado Santo es un día más de meditación, de silencio, de espera, de espera de, de la resurrección de Cristo. Y por tanto, cuando llegue la noche, al llegar a las 11 de la noche, comenzaremos la solemne vigilia pascual en la plaza con la bendición del fuego y el encendido del cirio pascual, y después ya nos dirigiremos pues hacia el interior de la parroquia para celebrar la vigilia de la resurrección de Cristo. Uh-huh. En la plaza, me ha dicho, ¿no? En la plaza comienza a las 11 de la noche con el encendido del fuego, la bendición y la procesión del cirio pascual hasta uh-huh. el interior de la parroquia. ¿Esto, o sea, en otras ocasiones también se ha hecho así o sería...? Así es como sí, lo establece, ¿no?, la liturgia de la Iglesia. Yo no, uh-huh. no, y lo celebra así desde el Papa Francisco en Roma hasta el último servido que les habla que está en cualquier pueblo de cualquier parroquia del mundo. Uh-huh. Me refiero a que comienza en el exterior. Comienza siempre en el exterior, el encendido del fuego, como la luz de Cristo que estaba apagado, estaba el uh-huh. sepulcro, ¿verdad? El sepulcro oscuro, pues se ilumina con la vida de Cristo que vuelve a la vida, a uh-huh. la resurrección. Y luego ya, bueno, pues nos queda el Domingo de Resurrección, que este también, al igual que decíamos antes, el Domingo de Ramos, un día más alegre, pues lo mismo ocurre, ¿no? El Domingo de Resurrección. Es el día más alegre, el día de Pascua. El día de Pascua. Con el repique de campana, con el traslado del resucitado desde el convento a las 11 de la mañana, se trasladará por parte de los jóvenes de la parroquia, se trasladará la imagen de Jesús resucitado hasta nuestra parroquia para celebrar la solemne misa de Pascua de Resurrección, que es pues el día más importante, el domingo de los domingos. La palabra domingo quiere decir, viene del latín, Dominica Dies, que significa el día del Señor. El día del Señor. Entonces, todos los domingos nacen desde este domingo, del domingo de Pascua. Cada 7 días, lo que celebramos en la Iglesia y lo que quiere decir el domingo es el día del Señor, el día de la Pascua, que nace de este día de Pascua de Resurrección, que es el domingo de los domingos. Uh-huh. Pues tenemos entonces un poquito también de cultura general religiosa también en este caso, ¿no? Traslado del resucitado a las 11, me ha dicho, desde el convento a la parroquia, desde el convento, y la misa a las 12:30, sí, uh-huh. por los jóvenes de la parroquia. Eso. Y la misa a las 12:30, la solemne misa de Pascua, en la que celebramos la resurrección de Cristo y digamos pues la alegría de ser cristiano, que no se queda en un sepulcro, sino que estamos anunciando a uno que vive. Uh-huh. Pues el programa de culto religioso de cara a la Semana Santa Ubriqueña, lo que se va a desarrollar en esa localidad, horarios, templos religiosos que van a acoger esos cultos, las salidas procesionales que se van a llevar a cabo, en fin, todo esto es lo que hemos repasado a través de ese programa. Para terminar, no sé si algún apunte más que tengas ahí pendiente. Nada más, porque ya no vamos a liar con más fechas, ¿verdad?, a todos los que nos están escuchando, que yo creo que ya sí. hemos dicho muchas fechas, muchas horas. Yo insisto en que lo consultemos a través de internet o a través de la hoja parroquial o bueno, pues que estemos informados para saber los horarios. Es verdad que son muchos, pero bueno, también estamos en los momentos más importantes uh-huh. de celebraciones de nuestra comunidad cristiana y por tanto pues es normal que tengamos todas estas cosas. Así que yo invitaría a que todos pues lo pudiéramos consultar a través de los distintos medios, tanto de internet como cualquier otro que está a nuestra disposición para que estemos informados. Uh-huh. Yo me quedaría con un apunte más, y es que el Domingo de Ramos, aquellas personas que quieran participar en el concurso fotográfico del cartel anunciador de la Semana Santa del próximo año, pues acudan a lo que va a ser los actos religiosos, también lo que es la salida de la borriquita, porque durante todo ese tiempo se pueden realizar instantáneas para después participar, sí, en el concurso. Efectivamente, el tema que se ha propuesto para el año que viene, para el cartel de la Semana Santa, para el día del 2015, es el del Domingo de Ramos, porque aquí en Ubrique pues tenemos que cada año se propone un día de la Semana Santa para que así pues todos vayan apareciendo todos los días, y este año toca el Domingo de Ramos. Por tanto, todos los fotógrafos o aficionados a la fotografía que quieran participar en el cartel de la Semana Santa del 2015, pues tomarán sus instantáneas en esta procesión de la borriquita del Domingo de Ramos. Así que, bueno, pues también invitar a eso, a que plasmemos, ¿no?, pues el arte o nuestra afición que tengamos a la fotografía, pues seguramente con instantáneas bellísimas que nos ofrece pues la procesión de la borriquita y después pues los rincones de nuestro pueblo, que son además especialmente bellos, para tomar uh-huh. fotografías instantáneas. Un matiz, o más que un matiz, una aclaración, ¿no? Que me gustaría saber, sacar de duda. ¿Serían la fotografía para lo que es la salida procesional de la borriquita o para todo lo que es el desarrollo del la salida procesional de la borriquita, sí. Vale. Porque, bueno, la misa y las palmas. Los niños con las palmas. Bueno, puede ser, sí, pero también van a estar en la procesión de la borriquita, porque la procesión de la borriquita, precisamente otra de las características que tiene, es que en vez de llevar cirio, bueno, en otros sitios sí llevan cirio, pero sobre todo lo que se lleva son palmas en las manos. Palmas, ramos de olivo, que son pues normalmente los que se han bendecido en la misa de uh-huh. la palma, para la procesión de palmas de la misa del Domingo de Ramos. Por tanto, pues también pueden, por supuesto, puede ser una instantánea de ya eso, cada fotógrafo, digamos que seguramente sabrá plasmar pues aquello que vea conveniente y que seguramente nos deleitará después el año que viene con el cartel que se ha elegido de entre todas las fotografías que se presenten. Uh-huh. Bueno, pues ténganlo en cuenta, ¿no? Para participar en el cartel anunciado de la Semana Santa 2015. Yo más que por expectativas, para concluir, ¿no? A modo de conclusión, más que por expectativas de cara a la celebración de la Semana Santa, yo te quería preguntar cómo se va a vivir desde la parroquia en lo que son estos días especiales, ¿no? De culto. Pues yo espero, por un lado, que se vivan desde la contemplación y la admiración, porque para mí, por lo menos personalmente, estos días son de contemplación y de admiración, de ver cómo Dios se ha hecho solidario con nosotros completamente. Muchas veces me pregunta la gente, ¿y dónde está Dios? Ante problemas, sufrimientos, ¿verdad?, adversidades que nos vienen en la vida, ¿dónde está Dios? Y yo, después de vivir la Semana Santa, de contemplar la Semana Santa, yo siempre digo, pues está con nosotros, está precisamente en estos momentos, porque por eso Él sufrió y padeció todo esto por nosotros. ¿Por qué tuvo Cristo que sufrir tanto? ¿Por qué tuvo que morir en una cruz? ¿Por qué tuvo que ser despreciado de esa manera? Pues para poder estar con todos nosotros en todas las circunstancias que nos vienen. ¿Dónde está Dios? Pues Dios está en la cruz. Está en la cruz. Por tanto, por un lado, de contemplación y de admiración. Y por otro lado, pues de la alegría propia de aquellos que se sienten, en primer lugar, amados por Dios hasta el extremo, porque es hasta el extremo. No es a medias, muchas veces pues hay muchos abrazos, muchas cosas, pero cuando llega la hora de la verdad, dice, ¿dónde estaba esta persona que tanto? Pues no, Dios ha estado hasta el extremo. Por tanto, de alegría por el amor hasta el extremo y de contemplar a Cristo vivo y resucitado. Por tanto, por un lado, contemplación y admiración, y por otro lado, la alegría de aquellos que se sienten amados y que siguen al resucitado. Yo es lo que le diría a la gente de la parroquia y a todos aquellos que quieran compartir con nosotros esta contemplación y esta alegría de la Semana Santa. Pues con ese último mensaje vamos a quedar, si te parece. Roberto Romero, párroco de Urique, gracias por estar con nosotros en Radio Urique. A vosotros siempre.